En otro orden de cosas. A 18 minutos del sol. Por favor, les pido que vuelvan a sus asientos. Ustedes ahí en el living de casa, bailen, bailen, están ahí, y mientras yo canto, bailen. A 18 minutos del sol. Y no me abandones nunca. A 18 minutos del sol, @gmail.com, es a donde pueden escribir en la semana. También pueden ingresar al www.a18minutosdelsol.blogspot.com, que es a donde va a estar subido este programa en breve nomás, y a donde también pueden escuchar los programas ya emitidos. De ahí pueden tener acceso a un link que les permite suscribirse al Universo Spinetta. Esto es un foro, un grupo de Yahoo, donde pueden compartir distintas cosas. Quiero recomendarles también un sitio. El sitio es http://arto.no-ip.org. Es un sitio excelente donde van a encontrar gran material de Antonín Artaud. Si la dirección quizás les resulta un poco difícil para copiarla, simplemente pongan Antonín Artaud en el Google y es una de las primeras páginas que salen linkeadas. Realmente se las recomiendo y repito para que tomen nota: Artaud, que es Artaud, se escribe artaud.no-ip.org. Realmente es recomendable esa página para aquellos que quieran enterarse más sobre este universo de Artaud. La buena salud mental de Van Gogh puede ser proclamada, pues a lo largo de toda su vida solo se hizo cocinar una mano y dejando esto de lado no llegó más que a cortarse la oreja izquierda. En un mundo en que la gente come todos los días vagina asada con salsa verde o sexo de recién nacido azotado y encolerizado, ingerido tal como sale del sexo de la madre, y no es una imagen sino una realidad cotidiana repetida con frecuencia y sembrada en toda la extensión de la tierra. Así es como se sostiene, aunque esta afirmación resulte delirante, la vida actual en un viejo clima de estupro, de anarquía, de caos, de extravío, de descalabro, de alienación crónica, de inercia burguesa, de desviación mental, pues no es el hombre el que se ha desviado sino el mundo, de impudicia deliberada, de ilustre hipocresía, de inmundo descrédito por todo lo que representa nobleza, de reivindicación de un orden fundado absolutamente en el acatamiento de una primitiva injusticia, en síntesis, de crimen organizado. Las cosas andan mal porque en este momento el mayor interés de la conciencia alienada es no salir de su enfermedad. Es así como una sociedad estropeada inventó la psiquiatría para protegerse de las indagaciones de algunos iluminados superiores cuyas facultades de profecía les resultaban molestas. Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Tremendo ensayo sobre la locura. Que te digan loco es alucinante, sobre todo si no estás rematadamente loco y sos realmente dañino, ¿no? Y lo veo como que verdaderamente el loco es la locura del mundo un poco. Yo a veces pienso que nosotros, los que aparentemente estamos cuerdos, no solamente que somos locos atenuados, sino que además organizamos nuestra estructura total para no gatillar la locura que se ofrece por la erogación cósmica en sí, ¿no? Sino que justamente el loco pareciera ser que es como una verdadera lamparita que vibra por vibrar y no puede organizar ninguna respuesta valedera para su mundo, entonces bueno, es el demente y se lo aísla. Tarde o temprano ese lenguaje marginal, ese no lenguaje, ¿entendés? Creo que tarde o temprano tiene una estructura absolutamente cósmica. Pero que no se la puede descartar. El lenguaje de los locos mañana será el de los cuerpos. ¿Usted está loco, señor Artaud? Esa frase pertenece al radioteatro para terminar con el juicio de Dios. Y esos fragmentos de audio que vienen escuchando a lo largo del programa también. ¿Y de qué se trata? Escuchemos. Ayer me enteré, se puede creer, o tal vez es un rumor falso, que me detengo en uno de esos sucios chismes que circulan entre fregaderos y letrinas cuando se tiran las comidas que una vez más han sido engullidas. Ayer me enteré de una de las prácticas oficiales más impresionantes de las escuelas públicas americanas y que sin duda hacen que ese país se crea a la cabeza del progreso. Parece que entre los exámenes o pruebas que debe soportar un niño que entra por primera vez a una escuela pública, se verifica la llamada prueba del líquido seminal o del esperma, que consistiría en pedirle al pequeño recién llegado un poco de su esperma para introducirlo en un frasco y conservarlo así preparado para cualquier tentativa de fecundación artificial que pudiera llevarse a cabo en el futuro. Pues los americanos descubren día a día que carecen de brazos y de niños, es decir, no de obreros, sino de soldados, y quieren a toda costa y por todos los medios posibles hacer y fabricar soldados con vistas a las guerras planetarias que ulteriormente pudieran acaecer y que estarían destinadas a mostrar por las virtudes aplastantes de la fuerza la excelencia de los productos americanos y de los frutos del sudor americano en todos los campos de la actividad y del dinamismo posible de la fuerza. Porque hay que producir, hay que, por todos los medios de la actividad viable, reemplazar la naturaleza donde quiera que pueda ser reemplazada. Hay que encontrar un campo mayor para la inercia humana. Es preciso que el obrero tenga de qué ocuparse. Es preciso que se creen nuevos campos de actividad donde se alzará por fin el reino de todos los falsos productos fabricados, de todos los innobles sucedáneos sintéticos, donde la hermosa, la legítima naturaleza no tendrá nada que hacer y deberá ceder su lugar de una vez por todas y vergonzosamente a los triunfales productos de la sustitución. Allí el esperma de todas las usinas de fecundación artificial hará maravillas para producir armadas y acorazados. No más frutas, no más árboles, no más plantas farmacéuticas, ¿o no? Y en consecuencia no más alimentos, sino productos de síntesis a saciedad. En los vapores, en los humores especiales de la atmósfera, en los ejes particulares de las atmósferas. Artaud escribe, para terminar con el juicio de Dios, en 1948... El radioteatro dura 40 minutos y está compuesto por 10 partes. Un texto de apertura, que es lo que estamos escuchando, a cargo del mismo Artaud. La segunda parte son efectos sonoros que se mezclan con el texto recitado por María Cáceres. A eso le sigue la danza del tutuburi, después xilofonías. Luego, la búsqueda de la fecalidad, recitado por Roger Boone. Efectos sonoros y redobles entre Roger Blin y Artaud. La séptima parte y un recitado a cargo de Paul Sevenin. Luego le siguen efectos sonoros y el grito de Artaud en la escalera. Esto remata con una conclusión recitada por Artaud y efectos sonoros finales. ¿Y a qué vous a servido, señor Artaud, esta radiodifusión? Señor Artaud, ¿para qué le sirvió esta radiodifusión? En principio para denunciar cierto número de porquerías sociales oficialmente consagradas y conocidas. Primero, la expulsión del esperma infantil cedido benévolamente por niños con vistas a una fecundación artificial de fetos que aún no han nacido y que verán la luz dentro de un siglo o más. Segundo, para denunciar en ese mismo pueblo americano que ocupa toda la superficie del antiguo continente indio, una resurrección del imperialismo guerrero de la antigua América que hizo que el pueblo indígena anterior a Colón fuera vilipendiado por toda la humanidad precedente. Señor Artaud, usted está diciendo cosas muy insólitas. Sí, digo algo insólito. Digo que los indios anteriores a Colón eran, contra todo lo que se pueda creer, un pueblo extrañamente civilizado que conoció una forma de civilización basada en el principio exclusivo de la crueldad. ¿Sabe usted qué es con exactitud la crueldad? De ese modo no lo sé. La crueldad consiste en extirpar por la sangre y hasta la sangre a Dios, al azar bestial de la inconsciente animalidad humana, en cualquier parte donde se lo pueda encontrar. El hombre, cuando no se lo reprime, es un animal erótico, lleva dentro un temblor inspirado, una especie de pulsación productora de bichos innumerables que constituyen la forma que los antiguos pueblos terrestres atribuían universalmente a Dios. Ello representaba lo que se denomina un espíritu. Ese espíritu procedente de los indios de América prevalece en la actualidad bajo aspectos científicos que revelan una infecciosa influencia mórbida, un estado acusado de vicio, pero de un vicio que abunda en enfermedades porque pueden reírse todo lo que quieran. Lo que se dio en llamar microbios es Dios. ¿Saben ustedes con qué hacen sus átomos los rusos y los americanos? Los hacen con los microbios de Dios. Usted delira, señor Artaud. Usted delira, señor Artaud. Usted está loco. No deliro, no estoy loco. Afirmo que se reinventaron los microbios para imponer una nueva idea de Dios. Encontraron un nuevo recurso para destacar a Dios y atraparlo justo en su nocividad microbiana. Finalmente la hora fue censurada y Artaud no vivió para escucharla salir al aire. 4 de febrero de 1948. Al señor Vladimir Porché, director de radiodifusión. Señor, ¿me permitirá usted estar algo más que indignado y escandalizado por la medida que acaba de ser tomada a último momento contra mi radiodifusión? Para terminar de una vez con el juicio de Dios en el que trabajé más de 2 semanas y que estaba anunciada en todos los diarios desde hace más de un mes. Usted no ignora con qué curiosidad esta emisión era esperada por la gruesa masa del público como una especie de liberación, porque contaba con un conjunto sonoro que lo iba a arrancar por fin de la rutina ordinaria de las emisiones. Tuvo entonces suficiente tiempo antes de ayer, domingo a la tarde, en que creyó que debía tomar esta medida de interdicción, de darse cuenta de la atmósfera especialmente favorable que rodeaba la salida de esta misión. Ahora bien, busco en vano el escándalo que hubiera podido producir entre la gente bien intencionada y que no tomó partido anticipadamente, como es el caso aquí. Superstición. Juan Carlos Diez cita al poeta maldito en su libro Martropía, Conversaciones con Spinetta. Dice: Artaud escribió todo verdadero lenguaje es incomprensible. ¿Es erróneo entonces querer comprender racionalmente ciertas letras tuyas? A lo que el flaco contestó: comprender en esos términos es aislarse sensitivamente. Es como pretender que haya un noticiero que te cuente las noticias de la letra. Ese modo de aprehender las cosas no existe para mí. Y hay zonas que no entendemos bien de nuestro ser. Por ejemplo, una poesía. Cuando te emociona, vos no sos dueño de la idea que te emociona, ni estás descifrando el intríngulis de lo que te emociona. Además, ese ocultamiento ante la razón le da el vigor artístico que debe tener. Si no, no habría poesía. Hay cosas que después la podrás explicar en términos racionales, pero no entendés exactamente en ese momento. Todo el lenguaje es lenguaje porque no nos revela sino el ser, y el ser es incomprensible. Árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, té, mar, gas, mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, alga, dado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón, hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios, temor, mujer, por. Árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas, mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, alga, dado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón, hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios, temor, www.a18minutosdelsol.blogspot.com